que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 16 de enero del 2017. Contacto Sur sale a través de Aler Satelital para toda América Latina y el Caribe. Muchas gracias por la sintonía. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Honduras, preocupación por la situación que viven las comunidades indígenas lencas. Cuba presenta una propuesta de migración regular, segura y ordenada. En Guatemala continúa juicio e investigación a 5 militares por el caso de la desaparición de Marco Antonio Molina, de 14 años. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en Honduras. Hay preocupación por la situación que viven las comunidades indígenas lencas en el departamento de La Paz, al sur del occidente hondureño. Vamos a conocer detalles con un informe especial que ha preparado nuestro compañero Leonardo Guevara de Radio Progreso. Preocupante situación viven las comunidades indígenas lencas en el departamento de La Paz, al sur occidente hondureño, por la constante criminalización, persecución e incluso asesinatos. El hecho más reciente se registró el viernes 13 de enero, cuando 4 personas resultaron heridas en un violento desalojo. Entre ellos se encontraba Víctor Vázquez, presidente del Consejo Indígena en Simpinula, departamento de La Paz. Bueno, sabemos nosotros que somos personas que hablamos por aquella gente humilde, por aquella gente que no tiene un pedacito de tierra. Nosotros la lucha la seguimos, Leslie. Por parte, creo que se está poniendo algunos comunicados internacionales por el caso mío, ya que la Fiscalía de la CELIA se puso una que me cuidaran a mí, lo que es la policía, y cuando fue la policía que me disparó a mí. No pude identificar porque esa era una gran cantidad de policías que andaban, pero sí sé que fueron policías porque por el lado donde nosotros íbamos replegando, encontraban los policías. Víctor Vázquez resultó herido en la pierna derecha mientras hacía labores de defensa de derechos humanos en el asentamiento campesino 9 de julio. El líder indígena y miembro del movimiento independiente Lenca La Paz Honduras Milpa dice que realizarán acciones para denunciar a nivel nacional e internacional los ataques que viven las comunidades lencas. Ellos estarán haciendo algún tipo de trabajo más a fondo, y tanto con nosotros como Milpa, pues yo creo que los compañeros, coordinador general y el subcoordinador Martín, creo que ellos están haciendo algunos trabajos ya con los que son las comisiones de derechos humanos internacional. Yo realmente no tengo la idea que están haciendo ellos, pero sí, yo sé que ellos están trabajando. En el departamento de La Paz, más de 48 grupos campesinos e indígenas están en proceso de recuperación de tierras. Muchos de ellos se encuentran en indefensión porque el mismo Estado hondureño, en complicidad con terratenientes, empresarios y políticos de la zona, criminalizan, hostigan, amenazan y atentan contra las familias que luchan por obtener un pedazo de tierra y defender los bienes naturales. Desde Radio Progreso en Honduras y para Aler Contacto Sur, Leonardo Guevara. Y bueno, atención, las autoridades mexicanas y los medios de comunicación internacional están registrando una información de un tiroteo que al menos ha dejado más cinco personas muertas, varios heridos. Hay un tiroteo que se ha generado en horas de la mañana de este lunes que ha provocado la muerte de al menos cinco personas en Playa del Carmen, estado mexicano de Quintana Roo, donde se desarrollaba una actividad correspondiente a un festival musical. Varios usuarios de medios de redes sociales han dicho que entró una persona al Club Playa del Carmen y abrió fuego cuatro o cinco personas han muerto y hay muchos heridos. Este es un festival que se venía desarrollando con 365 artistas, se llevaba a cabo desde el 6 de enero al 15 de enero, y bueno, esto está, se está investigando qué pasó allí. Otra noticia es que también se investiga el tercer motín del año que se ha generado en una cárcel de Brasil. En el último motín, al menos 26 personas fueron asesinadas, algunos de ellos decapitados y desmembrados durante un enfrentamiento entre grupos criminales en una cárcel de Natal, noroeste de Brasil, que fue controlado por las autoridades este domingo tras 14 horas de violencia. Fueron verificados 26 personas y es el tercer motín más importante que se ha generado en Brasil. Seguimos con más información en Contacto Sur y vamos a Cuba. Cuba está proponiendo una migración regular, segura y ordenada. Esto a raíz de los de las decisiones que se han tomado en los Estados Unidos con respecto a la migración cubana. Vamos con un informe que nos ha preparado nuestros compañeros y compañeras de Radio Habana Cuba, en este caso de la voz de Pedro Martínez Pires. En política lo único verdadero es lo que no se ve, afirmó hace muchos años el prócer de la independencia cubana José Martí. Y la reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de eliminar la llamada política de pies secos, pies mojados, así como el programa creado también por Washington para alentar la deserción de médicos cubanos, constituyen dos acciones que se inscriben en el mismo contexto geopolítico que llevó al Ejecutivo estadounidense muy recientemente a reconocer su aislamiento por su ilegal proceder contra Cuba. Poco a poco, el gobierno de Estados Unidos, en virtud de la resistencia histórica de Cuba y la presión de varias naciones latinoamericanas y caribeñas, se ha visto obligado a modificar su política, como lo demostró la participación cubana en la última cumbre de las Américas celebrada en Panamá. El restablecimiento de relaciones diplomáticas, la exclusión de Cuba de la caprichosa lista de países terroristas y el cambio hacia la abstención del voto de Estados Unidos en el último periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU en el tema del bloqueo yanqui contra la pequeña nación del Caribe. La política de pies secos, pies mojados, como bien precisa la declaración del gobierno de Cuba, constituía un estímulo a la emigración irregular, al tráfico de migrantes y a las entradas irregulares a los Estados Unidos desde terceros países de ciudadanos cubanos que viajaban legalmente al exterior, y al admitirlos automáticamente en su territorio, Estados Unidos le confería un trato preferencial y único que no reciben ciudadanos de otros países, por lo que también era una incitación a las salidas ilegales del país. Esa política anticubana de Washington provocó un impacto desestabilizador creciente sobre otros países de nuestra América, utilizados como tránsito para llegar a territorio de Estados Unidos. De ahí que muchos gobiernos de la región hayan saludado el nuevo acuerdo migratorio entre Cuba y los Estados Unidos, dirigido a garantizar una emigración regular, segura y ordenada. Ojalá que la próxima administración norteamericana prosiga los pasos hacia la normalización de las relaciones con Cuba y se eliminen la llamada ley de ajuste cubano, el bloqueo económico, comercial y financiero, las ilegales transmisiones de radio y televisión, así como otros programas subversivos, y se devuelva a Cuba el territorio que desde hace más de un siglo ocupa la base yanqui en Guantánamo. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. En Guatemala continúa juicio e investigación a cinco militares por desaparición de Marco Antonio Molinas, de 14 años. Hay varios militares investigados. Esto ocurrió en los años 81 durante la guerra interna. Vamos con Carol Rivas de FEGER, tiene detalles de este juicio. No importa si la sala del tribunal es tan pequeña como lo ha sido. Todas las personas desaparecidas y sus familiares, especialmente aquellos que ya se fueron, estarán presentes exigiendo la justicia negada. Estarán en el corazón mío y de mi familia, porque este juicio traerá justicia a miles. Este es el mensaje que compartía Emma Molina Theisen a través de las redes sociales minutos antes de que iniciara la histórica audiencia donde el juez de mayor riesgo C, Víctor Hugo Cifuentes, decidirá si 5 militares enfrentarán juicio por los crímenes cometidos contra ella y por la desaparición de su hermano Marco Antonio en los años 80. Francisco Luis Gordillo y Hugo Saldaña. Sin embargo, por una serie de amparos interpuestos por sus defensores, solo se pudo conocer en esta audiencia las pruebas y argumentos que vinculan de los delitos a los dos últimos. Durante más de una hora, el fiscal del Ministerio Público explicó cómo Hugo Saldaña, encargado de la inteligencia S2 de la base militar de Quetzaltenango, recibió a María Chapetón, seudónimo de Emma Molina Theisen, en la base militar para interrogarle. Ahí se le torturó física y psicológicamente. Para ingresarla, la recibe para ingresarla al sistema clandestino de detención e interrogatorio que operaba en la época como parte del sistema de inteligencia militar al cual él pertenecía como oficial S2. Usted encontrará en la pieza número 2, folio 4 y 5, la declaración complementaria de Emma Guadalupe Molina Theisen de fecha 15 de julio del 2013, en la cual ella en la parte relacionada declara: el individuo que identifico en esta foto en mención, me recuerdo muy bien de él, porque él me llevó al cuarto donde yo estuve en cautiverio y me dejó esposada a una de las literas, Hugo Ramiro Saldaña Rojas. Como oficial S2, tuvo el control sobre la detención de Emma Guadalupe Molina Theisen y ordenó las prácticas de tortura, por lo mismo tuvo conocimiento de la detención, tortura, violación sexual, así como el escape de Emma. Como oficial de inteligencia, Saldaña informó de la fuga de Emma a sus superiores, activando la estrategia de recaptura, acto en donde se secuestra a Marco Antonio. Fueron registrados todos los ambientes de la casa Molina Theisen y tomadas fotografías indicadas. El especialista u oficial que llevaba como escudo a la señora Emma Theisen Álvarez la empuja con fuerza al interior de uno de los cuartos y jala la puerta para cerrarla, mientras el otro saca de la casa al niño Marco Antonio Molina Theisen y es subido a un vehículo pick-up color blanco, colocándole un saco de costal en la cabeza. El informe de esclarecimiento histórico detalla numerosos casos en donde se documentaron las violaciones a derechos que se cometieron en esa misma zona militar. La audiencia continuará hasta el 30 de enero y se prevé que durante varios días el juez decidirá si los militares enfrentarán un juicio y la familia Molina Theisen por fin obtendrá justicia. Para Leer Contacto Sur, informó Carolina Rivas. Y los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos decidieron unirse a las protestas que se desarrollan desde hace semanas en México en contra del alza de los precios del combustible, por lo cual están convocando a una manifestación también para exigir la presentación y aclaración de los casos de los estudiantes desaparecidos. Esta manifestación se está organizando para el próximo 26 de enero en Ciudad de México. Dice el comunicado: es una injusticia el alza de los precios de la gasolina, a la canasta básica, a los combustibles, al gas y a la electricidad, subrayó el representante de los padres de los grupos organizados de Ayotzinapa. Ortega y los demás representantes convocaron a las organizaciones sociales que también se unan a las protestas para solicitar que no se aumenten los costos de los productos básicos para los mexicanos. También exigieron que se haga justicia en el caso de los muchachos desaparecidos. El aumento perjudica, dice el comunicado, a los mexicanos, sostuvo Ortega, que informó que en Asamblea Nacional Popular, que identifican a los padres y 16 organizaciones estatales y nacionales, acordaron tomar medidas en contra del llamado gasolinazo. Además, la asociación y organización llamó al pueblo a marchar el próximo 26 de enero en Ciudad de México. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.